Este tema de Así como eres es una iniciativa que busca reemplazar estereotipos, destacar valores e identidades y recordar la importancia de la mujer en la sociedad. Para hablar del tema, tenemos en la línea a Alejandra Quintero. Ella es líder de comunicaciones de la campaña. Alejandra, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Un saludo para todos. Bueno, aquí un poquito en la discusión, ¿no? Entre los gustos, pero ¿por qué no nos cuenta Así como eres de qué se trata? Bueno, pues como ustedes lo estaban diciendo, lo primero que quiero hacer Así como eres es romper esos estereotipos. No todas las mujeres somos rosadas, no todos los hombres son negros, así como estaban hablando ustedes, ya la camisa rosada le queda perfectamente a los hombres. Y además de reemplazar esos estereotipos, queremos enviar un mensaje de empoderamiento a todas las mujeres, y aunque no sea necesario, porque todos lo sabemos, destacar esos valores y esas identidades que nos hacen importantes por ser mujeres. Dejar de pensar en que tenemos que tener cierto estrato social, en que tenemos que tener algo establecido por la sociedad, sino que todas y todos somos importantes tal cual como somos, y pues todas son importantes así como son y así como eres. Óyeme, Alejandra, ¿y cómo nace la campaña? ¿De dónde parte? Esta campaña es iniciativa de estudiantes de comunicación social, de mercadeo y publicidad y de diseño visual de la Universidad de Compensar, que queda aquí en Bogotá, y estos estudiantes quisieron unirse extra clases, es una iniciativa totalmente voluntaria para poder enviarle este mensaje a todas las mujeres, inicialmente dentro de la universidad, pero después fue evolucionando y ya hoy tenemos un lanzamiento que va a ser abierto al público y pues en el que está la imagen de esta campaña que gracias a la vida se nos unió Lorena Meritano, la actriz argentina, después de su lucha contra el cáncer, decidió unirse a enviar este mensaje en donde lo importante es lo que tenemos por dentro. Sí, Alejandra, la mecánica como tal, ¿cuál va a ser? ¿Cómo se va a desarrollar ya, si digamos en términos tangibles, qué es lo que se va a hacer? Bueno, esta noche vamos a estar reunidos en el Teatro Velarte, que queda en la carrera séptima, número 152-54. ¿Qué va a encontrar la gente que asista esta noche al lanzamiento de Así como eres? Primero, los resultados de las activaciones que hemos hecho hasta el momento. Hemos estado en diferentes lugares de Bogotá llevando el mensaje de Así como eres y haciendo sonreír a las mujeres. Entonces van a ver unas piezas visuales en donde están los resultados de esto. Y adicionalmente, Meritano le va a presentar a los asistentes un testimonio y un llamado a la reflexión que no ha presentado antes a través de una obra de arte que hizo un artista que se llama Luis Carlos Cifuentes. Ella, después de sus cirugías, de las quimioterapias que enfrentó pues a causa del cáncer de mama, se prestó para este homenaje a la vida, del cual van a ser testigos todas las personas que asistan la noche de hoy al Teatro Velarte. Sí, bueno, el evento de esta noche y en adelante se van a hacer más eventos, digamos, alternativas, posibilidades para el desarrollo de la campaña. Sí, señor, la idea es que hoy empieza la campaña como tal. Hoy vamos a presentarle a la gente que asista, a los medios de comunicación, a las universidades, a los estudiantes, lo que se ha hecho hasta el momento. Pero la idea es que todas las personas que quieran se puedan unir, inicialmente a través de redes sociales. Es súper sencillo, si uno tiene una cuenta de Twitter, de Facebook, de Instagram, simplemente poner un mensaje con numeral Así como eres, todo pegadito, y diciendo por qué nos queremos así como somos. Y a partir de este momento van a empezar diferentes eventos en colegios, en universidades, en lugares públicos, para enviarle ese mensaje a las mujeres y en una segunda etapa a los hombres, porque también hemos visto que no solamente nosotras creemos en estereotipos, sino que también hay muchos estereotipos para los hombres. Así que la idea es que todos nos aceptemos, nos valoremos y sepamos que lo importante es ser tal cual como somos. Sí, Alejandra menciona que van a recorrer universidades, van a recorrer colegios. ¿Solamente en Bogotá o se tiene contemplado también salir de la capital? La idea sería salir, ya ustedes nos están dando la oportunidad de que nos escuchen en el municipio de Soacha y simplemente necesitamos que nos abran las puertas. Si hay alguna persona, algún colegio, alguna entidad que quiere llevar el mensaje Así como eres, nosotros vamos, llevamos las personas que están dando las conferencias, llevamos los estudiantes que están haciendo las actividades, estamos dando mensajes musicales, estamos pintando. La idea es que siempre que llegue Así como eres a algún lugar, haga sonreír a las mujeres que están en ese lugar. Así que si alguna persona en Soacha quiere abrirnos las puertas, ahí vamos a estar, y vamos a estar donde la gente quiera escuchar el mensaje de Así como eres. Bueno, Alejandra, yo sé que aquí en Soacha hay muchas personas interesadas, pero me imagino que se estarán preguntando qué precio tiene traer así como eres al municipio. Ningún precio, es totalmente gratis. Como les decía al inicio, esta es una iniciativa de estudiantes que estamos apoyando desde la Fundación Universitaria Unipanamericana Compensar, que apoya la Fundación Arte and Friends, y que simplemente queremos ir a que nos escuchen y queremos ir a que vean y a que se sientan bien con Así Como Eres. Así que cualquier evento que haya, incluido el de hoy, incluido los que se van a hacer, son totalmente gratis. Es una campaña sin ánimo de lucro, así que nunca les van a cobrar absolutamente nada por ninguna de las activaciones de Así Como Eres. Bueno, Alejandra, finalmente, la gente, los colegios, quienes deseen traerlos, que ustedes los acompañen, no solamente en Soacha, en Cundinamarca, nosotros estamos en toda Cundinamarca, ¿cómo hacemos para que los contacten? ¿Algún número telefónico, alguna dirección? Sí, señor, claro que sí. Bueno, estamos primero en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Facebook, como Así Como Eres Co, de Colombia, y también pueden escribir al correo electrónico asícomoeresco@gmail.com. Cualquier información que necesiten sobre la campaña a través de las redes sociales, a través del correo electrónico, con gusto estaremos resolviendo todas las inquietudes que tengan. Bueno, entonces ya escucharon todos nuestros oyentes de Soacha, si desean que en su comunidad, en su colegio esté presente la obra Así Como Eres, pues no olviden contactar a este importante grupo.